La hipersexualización de la infancia es un riesgo real. En el Día Internacional de los Derechos del Niño, el Centro Jurídico Tomás Moro quiere centrar su atención en la necesidad de mantener la infancia frente a la hipersexualización de la misma por parte de los poderes públicos, de algunos medios de información y de las agencias de publicidad y medios audiovisuales. Para ello, ellos han editado junto a la plataforma Mayoría Social un folleto para denunciar la hipersexualización de la infancia, un riesgo real. Consideramos pues que nuestros hijos están en peligro, pues de forma inadvertida algunos centros de poder político y mediático están fomentando de manera activa la hipersexualización de la infancia con objeto de acabar con su inocencia y ello al precio de destruir su felicidad. El objeto último es poner las bases para que en su edad adulta se dejen llevar por una vida hedonista que les arrastre al consumo desmedido y favorezca, por otra parte, su dirigismo interesado al privarles de una voluntad firme y decidida. Podemos definir la hipersexualización infantil como la tendencia a enfatizar entre los menores el valor sexual de la persona por encima de cualquier otra cualidad definitoria, así como el fomento entre los mismos de las relaciones sexuales tempranas. En este contexto, los padres tienen la obligación insustituible de salvar a los menores de la nefasta influencia de los planes educativos y de los medios de comunicación, ropa, juguetes, series de televisión, planes de estudios en los que la ideología de género gana terreno, inoculan de forma sutil el erotismo prematuro en el mundo infantil, creando entre los menores grandes peligros para su salud física y mental presente y futura. De hecho, la difusión entre los menores de la perspectiva de género está aumentando la probabilidad de abuso sexual y maltrato psicológico. Por ello, ellos han editado una guía que esperan pues sea de utilidad y que puedes descargar en el enlace que te compartimos en esta entrada. En el folleto te explican los principales peligros que tiene la hipersexualización de la infancia. La hipersexualización roba pues a los niños su infancia, se fomenta entre los menores la incertidumbre sobre la identidad sexual, dando lugar a trastornos de la personalidad, se ocultan los riesgos de las prácticas homosexuales, se fomenta el modelo de hombre y mujer objeto, se incentivan las relaciones sexuales precoces. Desde el Centro Jurídico Tomás Moro queremos distribuir 500 ejemplares en formato papel y queremos llegar a 20.000 personas en forma digital, pero nos gustaría que tú que nos estás escuchando lo hagas de una forma sencilla. El cuaderno de divulgación, la hipersexualización de la infancia, un riesgo real, está pensado para que tú mismo lo puedas imprimir y hagas copias y lo puedas distribuir buzoneando tu barrio, dejando copias del folleto en tu parroquia, en el colegio de tus hijos o en cualquier lugar público. Hemos editado el folleto en colaboración con la plataforma Mayoría Social, que es una iniciativa que surge para reivindicar la devolución a la sociedad del poder y los derechos que a lo largo del tiempo nos fue arrebatado por el poder político. Con la publicación y distribución del nuevo folleto divulgativo, que sería el cuaderno de difusión titulado La hipersexualización de la infancia, un riesgo real, queremos denunciar ante la opinión pública la pasividad que mantienen los poderes políticos en la defensa de los derechos de la infancia. Nos gustaría pues que nos ayudaras de alguna de las siguientes formas, difundiendo ya sea el folleto que te hemos presentado, que puedes imprimir y distribuirlos, fotocopiarlos en tu parroquia, en tu vecindario, o bien reenviando esta información a todos tus contactos.